Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 24 de abril. Mañana viernes arranca la 19ª edición de la subida internacional Ubrique-Benaucaz con las verificaciones administrativas y técnicas a los 74 vehículos participantes. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se colabora con Escudería Ubrique en la puesta en marcha de este evento deportivo, especialmente en materia de seguridad. Víctor Chávez, concejal de Seguridad Ciudadana, ha destacado la labor que en este sentido realizan cada año policía local, Guardia Civil, equipos sanitarios y bomberos. Decir que sí, son muchas las expectativas que año tras año se hace llegar a todo el mundo, porque de hecho así se corrobora cada año, ¿no? Es una subida conocida ya en toda Andalucía y prácticamente en toda España. Todos los pilotos o muchos de los pilotos están deseando que llegue la subida de Ubrique, porque creo que, aunque todos los años, prácticamente todos los años, ha venido abriendo el campeonato de España, este año es la segunda prueba, pero todo el mundo creo que lo tiene en su calendario, y eso es de agradecer que se están haciendo las cosas bien, de que hay que seguir así, y por supuesto de que año tras año pues sigan queriendo venir estos pilotos y estos aficionados a Ubrique. Por parte del Ayuntamiento, pues como otros años, poner todo el empeño y todo el apoyo posible, ¿no? Decir que tanto en la subvención económica que se viene aportando cada año, pues también tienen a su disposición tanto infraestructura como personal, y por supuesto contar con la policía, ¿no? Con la policía, que reforzarán esos turnos que vienen teniendo desde el viernes por la noche, y decir que en este fin de semana pues contaremos prácticamente con casi toda la totalidad de la plantilla disponible. El dispositivo que se ha venido teniendo estos años atrás pues ha dado, la verdad que ha dado un rendimiento, ¿no? Y cuando las cosas pues están bien hechas, pues lo mejor creo que es no cambiarlas. Ya tuvimos una reunión en su delegación donde se barajaron todas las posibilidades, se vieron todas las cosas o todos los planteamientos que podíamos tener este fin de semana, y como bien dice, pues allí ya estuvo tanto la Guardia Civil como sus delegados, como Policía Municipal, Bombero, Policía Nacional, y por tanto, bueno, lo que refiere a la Policía Municipal, pues se encarga de velar por lo que es el tráfico prácticamente, y luego la seguridad del tramo, pues esto es la Guardia Civil la que lleva toda la seguridad de todo el tramo, desde prácticamente, bueno, desde Ubrique hasta la meta del circuito del tramo cerrado. Pues en torno a la Guardia Civil estamos hablando que prácticamente unos 60 y tantos efectivos los que estarán en estos dos días en la subida, ¿no? Estamos hablando de unos 50 efectivos aproximadamente de la Guardia Civil, tanto de tráfico como los puestos de aquí, y luego pues lo que es la UCCIA, ¿no? El grupo de la zona de la sierra, y vienen a hacer unos 60 y tantos policías, como ya, un guardia civil, como ya digo, tanto de tráfico, de los puestos de aquí y de la UCCIA. Como yo digo, a la asistencia sanitaria y por supuesto a los bomberos, ¿no? Los bomberos que cada año pues están ahí, montan su dispositivo, ¿no? Y ya no es que están aquí solamente para la subida, están para todas las fiestas que tenemos. Luego muchas veces pues no se hace notar, pero la verdad que el trabajo que hacen es bastante efectivo y bastante agradecido que estamos también a este cuerpo. Uno de los vehículos está antes de la salida para tener cubierto todo lo que es la población, y luego pues en el tramo también sí que tienen, porque ellos pues tienen el parque prácticamente no en el centro del tramo, pero bastante céntrico, ¿no? Decir también que no solamente contaría en caso de algún siniestro con el coche que está allá abajo, sino que en caso de cualquier urgencia, la carrera se cortaría y el acceso quedaría abierto tanto para ambulancia, bombero, policía, guardia o para cualquier urgencia que lo necesitase. En el ámbito turístico, el delegado Víctor Chávez ha anunciado además que se está trabajando en un proyecto turístico deportivo consistente en la creación de una vía ferrata en la parte delantera de la Cruz del Tajo. El próximo lunes se va a mantener una reunión con la dirección del Parque Natural Sierra de Grazalema para confirmar su apoyo a esta iniciativa. Ahí estamos a falta de que Cultura pues nos dé el visto bueno hacia la señalización que tenemos prevista en todo el casco antiguo, que irían con unas tablillas con fotos y el nombre del sitio turístico al que nos señala. Estamos pensando eso, que creo que va a ser bastante vistoso para el casco antiguo, ¿no? Ya referente a turismo, pues también estamos en conversaciones y terminando distintos proyectos que tenemos en mente. Y bueno, uno de ellos que tenemos muchas ganas sería un proyecto que sería igual que, como he dicho antes, turístico o deportivo, ¿no? Estamos con un proyecto casi finalizado y a falta de permiso para poder efectuar un atractivo turístico para Ubrique, que sería en la zona de la Cruz del Tajo. Estamos terminando, bueno, el proyecto lo tenemos terminado, se presentó al parque. En el parque, al parecer, ha habido en un principio por parte de su directora un visto bueno, aunque no oficial, ¿no? Cuando le enseñamos el proyecto y le enseñamos la zona, pues verbalmente sí que hubo un visto bueno. De hecho, pues tenemos ya concretada para el próximo lunes una reunión y a ver si esto va para adelante. Se trata de una vía ferrata en la parte delantera de la Cruz del Tajo. Siempre nos queda también el visto bueno del propietario de la finca. Y como digo, si esto llegase a plasmarse, sería un proyecto bastante interesante en lo que refiere a la visita de turistas a Ubrique. Sería el acondicionamiento con unos peldaños de hierro por la parte delantera de la cruz. Sería una especie de escalada asegurada, pero con peldaños de hierro. Decir que hasta el día de hoy, pues en la provincia de Cádiz no existe ninguna. Las más cercanas las tenemos en la provincia de Málaga, y entre ellas pues se encuentran en pueblos como Benaojam, que le ha dado un calado turístico bastante importante en los últimos años que la tiene, desde que la tiene construida. La verdad que se nota la afluencia de público todos los fines de semana en Benaojam, y por eso pues hemos apostado para tener esta iniciativa en Ubrique también. Vamos, el proyecto ya está bastante avanzado, los permisos al parque pedido, y solamente pues queda ultimar y ver la viabilidad del proyecto. Son peldaños incrustados en la roca, con un cable de seguridad por el lado, ¿no? Donde en todo momento la persona que va ascendiendo va asegurado por dos mosquetones, ¿no? Y vamos, no, en teoría no corre siempre que se realice con el material apropiado y no haya ninguna negligencia, pues no se corre ningún peligro. Cambiamos de asunto. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Veterinario, desde el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Cádiz, se ha diseñado una campaña informativa bajo el lema «El veterinario y el bienestar de los animales». Para el desarrollo de esta campaña, el Colegio de Veterinarios ha editado folletos informativos y carteles que se están distribuyendo por toda la provincia. Además, han colaborado con un calendario para colocar mesas informativas en los centros de salud de las localidades de todas las comarcas. Al frente, los veterinarios y veterinarias colaboradores, entre los que se encuentra la ubriqueña Laura Canto, están a disposición de la ciudadanía para resolver dudas y ofrecer información sobre cómo puede ayudar la sociedad en general a preservar el bienestar animal.

También hoy tenemos que destacar dos citas previstas para esta tarde. La Asociación Camenae ha organizado una gincana de gomitas, una actividad en la que se invita a los niños y niñas de la localidad de entre 6 a 12 años a que demuestren todo lo que saben hacer con las populares gomitas de colores. La actividad dará comienzo a las 6 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. La inscripción tiene un coste de 2 euros e incluye el material. Y también esta tarde, dentro de la programación Abril Republicano, se presenta el documental La Sauceda de la Utopía al Horror, producido por el Foro por la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar y la Asociación de Represaliados por el Franquismo en La Sauceda y el Mar Rufo. El acto dará comienzo a las 7:30 de la tarde en el IES Los Remedios y en él se va a contar con la presencia del director de este documental, Juan Miguel León Mariche. Organiza Izquierda Unida de Ubrique y el Partido Comunista de Ubrique. Y para finalizar, destacamos que nuestra localidad va a acoger la celebración de un encuentro de teatro aficionado entre el 16 de mayo y el 14 de junio. En este encuentro se van a representar las obras El Bululú del taller de teatro Te Atreves de Ubrique los días 16 y 23 de mayo y la obra Guapas de la compañía Las Salvajes de Guadalcacín el 14 de junio. Todas las representaciones van a tener lugar en la sala del IES Maestro Francisco Fatou a las 9 de la noche. El precio de la entrada colaboración es de 2 euros que se puede adquirir de forma anticipada en la Oficina Municipal de Turismo. Las obras de teatro van destinadas a un público mayor de 10 años. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.